Somos iberos, hispanos y españoles. La tierra nos llama, nos une y nos hace. Somos hijos del tiempo y de sus voces. El pasado vive en sangre que renace. Grito ancestral. En la tierra donde el sol forjó los nombres. Carpétanos, turdétanos y betones van. Entre montes se levantan los celtíberos, lusitanos, vascones, layetanos van. Tartesíos, oretanos, contestanos firmes. Íberos, celtíbanos, bastétanos más. Todos pueblos que en la historia fueron libres. Hijos de un mismo espíritu ancestral. No eran hierro, ni corona, ni frontera. Eran viento, eran roca, eran canción. Y en sus voces íberos de mil maneras, un legado despertaba en su unión. Somos íberos, hispanos y españoles. La tierra nos llama, nos une y nos hace. Somos hijos del tiempo y de sus voces. El pasado vive en sangre que renace. Cruzaron mares que no tenían nombre, siguiendo estrellas que nadie dibujó. Llevaban sueños, caminos y horizontes, y un latido antiguo en su pecho despertó. No era conquista, era encuentro de destinos, dos mundos nuevos buscando conexión. Y en sus manos florecieron los caminos que tejieron un futuro en comunión. Somos íberos. Donde el viento trae historia, alzaron velas que el tiempo no borró. No eran sombras ni temores en la gloria, eran pueblos defendiendo su valor. Con la fuerza que heredaron de la tierra y la calma que da el viejo corazón, resistieron como ola que se aferra a la roca que jamás se derrumbó. Somos íberos. Levantó su sombra fría, los caminos se encendieron de valor. No era guerra, era un pueblo que latía por la llama de su antigua tradición. Desde aldeas, desde montes y llanuras, se alzaron voces con firme convicción. No eran armas, eran almas tan seguras de su historia, su memoria y su razón. Somos. Que a pesar de todo, fueron hijos de esta misma tierra. Todos ellos son nuestros hermanos y su memoria merece respeto. Yo firmo aquí y ahora que esta trilogía será siempre gratuita, porque mientras yo viva, nadie convertirá en negocio el dolor, la sangre derramada, los sacrificios, el miedo y los llantos de nuestros ancestros. Y también honro a los caídos de ambos bandos, porque a pesar de todo, fueron hijos de esta misma tierra. Todos todos ellos son nuestros hermanos y su memoria merece respeto. Su recuerdo es sagrado y pertenece al pueblo hispano. Este dolor también es nuestro, es nuestra cultura, nuestro legado, nuestra verdad para los ambos bandos. Dejemos de apuntarnos con el hacha en mano, porque a pesar de todo, acerquémonos sin miedo, tomémonos de las manos y miremos juntos hacia el horizonte, como hacían nuestros antepasados cuando el peligro amenazaba al pueblo. Ellos se unían para proteger lo que amaban. Hagamos lo mismo. Construyamos un futuro mejor, un futuro unido. Y declaro que esta obra no debe ser politizada por todos los caídos. En su memoria merece respeto, porque nace del corazón, no de la ideología. Esta es mi última canción. Soy Mayem el hispano, mi camino aquí acaba, pero otro guerrero de sangre hispana seguirá.